4 minutos sobre la 1 del mediodía. Nos vamos a quedar con información que nos llega a través de Andalucía Orienta, este servicio del que les informamos además recientemente, que de nuevo se pone en marcha en nuestra localidad, que además, como nos van a informar a continuación, tiene varias convocatorias abiertas y alguna novedad de la que podemos informarles, siempre de gran interés para nuestros oyentes, y por tanto pues nos acompaña ya como coordinadora del Servicio Andalucía Oriente en Ubrique, Ana Bazán, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos vamos a quedar, como decimos, con varias convocatorias, pero especialmente, como novedosa, nos vamos a referir a las pruebas libres para la obtención de módulos formativos de grado medio y superior en Andalucía. Se trata, por tanto, de una serie de pruebas para la obtención de una titulación de formación profesional, ¿no? Sí, bueno, esta convocatoria en principio le puede interesar al colectivo de personas que, pues por el motivo que fuera, pues tienen unos estudios de formación del antiguo FP1 o el FP2 a falta de finalizar, porque le quede pendiente alguna asignatura o porque las circunstancias que fueran pues lo dejaran en ese momento y no finalizaran. Entonces, con esta convocatoria tendrían la oportunidad de retomar esa formación y finalizar sus estudios. También pues le puede interesar bastante a personas que quieran encontrar un nuevo camino profesional y reinventarse y buscar una nueva salida profesional diferente a la que en este momento están realizando o están cursando. Entonces, explico un poquito en qué consiste la... Porque tiene una singularidad, y es que creo que sobre todo afecta la... o viene muy bien para la disponibilidad, ¿no?, de cada persona, porque puede llevar a cabo bueno, pues esta formación de una forma flexible, ¿no? Bastante flexible. Todos estamos acostumbrados a, cuando oímos hablar de un módulo de grado medio o un módulo de grado superior, pues directamente pensamos en tener que asistir diariamente a unas clases presenciales, ajustarnos a un horario, y esa no es la única forma de obtener estas titulaciones. Es cierto que está la formación profesional presencial, pero hay otras dos modalidades y formas de obtener esta titulación, que son la formación profesional a distancia, que sale la convocatoria en unos meses, sobre el mes de mayo o así, y consiste en obtener y cursar esos estudios conducentes a esa titulación, pero a través de una oficina virtual. La persona sigue teniendo su profesor, al cual le puede consultar dudas, se van a ir intercambiando exámenes, se van a ir intercambiando tareas, y va a tener el apoyo de un tutor y un profesor, pero sin tener que asistir presencialmente a las clases. Para lo único que la persona tiene que asistir a clases es para realizar los exámenes. Esa sería la modalidad a distancia, pero de la que vamos a hablar hoy es la modalidad por libre. Por libre significa que tú puedes matricularte en las asignaturas que componen un módulo de formación profesional de grado medio y superior, pero sin tener que asistir en absoluto ni a clases presenciales ni a los exámenes. Es muy flexible y le puede interesar bastante pues a personas que tengan poca disponibilidad, pues ser madres de familia o por incluso estar trabajando en estos momentos. Entonces, pues te permite esta convocatoria obtener una titulación a medio, corto o largo plazo, y ahora explico por qué, según tu disponibilidad y de forma flexible. Digo a medio, corto o largo plazo porque tú te puedes matricular o bien de una asignatura o de todas o de la mitad según la disponibilidad que cada uno tenga. Entonces está abierto el plazo aún ahora mismo, desde el día hasta el 23 de febrero de este mes. Desde el 10, por tanto, que se abría ese plazo hasta el día 23 de febrero, que habría la posibilidad de presentar las solicitudes, y ya digo, además vosotros le vais a informar de cada uno de los datos que estamos dando ahora mismo y de esa flexibilidad de que bueno, cada cual se puede plantear el tiempo en el que quiere cubrir, ¿no?, esta formación, ¿no? Claro, cada uno decide, por poneros algún ejemplo, si alguien estuviera interesado en sacar la titulación de grado medio de auxiliar de enfermería, por ejemplo, pues esa titulación consta de 8 asignaturas, ¿vale? Cuando tú te presentas y te matriculas presencialmente, tienes tus 8 asignaturas más 3 meses obligatorios de prácticas en empresa. Y una vez que lo superas, obtienes tu titulación. Bueno, pues por libre tienes la opción de ir superando esas asignaturas según la disponibilidad, porque no te obligan en ningún momento a matricularte de un número mínimo, sino de las que cada uno considere. Y luego ya, eso sí, una vez que hayas aprobado todos los exámenes, estaría obligada la persona interesada a matricularse en un centro educativo para cursar los 3 meses de práctica obligatoria, siempre y cuando porque hay excepciones, ¿no? Siempre y cuando, si esa persona tiene experiencia en la rama, pues incluso se los podrían convalidar los 3 meses de práctica. Mm. Pero es obligatorio. Hay una formación que, además, ahora vamos a comentar si te parece, ¿no? Hay una serie de módulos que son los que se ofertan, ¿verdad? Mm. Y que además están asociados a centros concretos en los que habría que inscribirse, ¿no? Sí. Esta convocatoria sale todos los años, puntualmente, en el mes de febrero y marzo sale la convocatoria. No todos los módulos que se ofrecen de formación profesional salen por esta modalidad, pero sí que es cierto que hay una amplia oferta. Los podemos ir comentando, los que se ofrecen serían de grado medio y de grado superior. Pues en concreto en esta convocatoria de 2017 se ofertan el grado superior de prevención de riesgos laborales, el grado superior de administración y finanzas, el de guía, información y asistencia turística, grado superior de administración de sistemas informáticos en red, el superior en desarrollo de aplicaciones web, educación infantil, integración social y automoción. Y de grado medio, pues serían el cuidado auxiliar de enfermería, gestión administrativa, electricidad, grado medio de soldadura y calderería, cocina y gastronomía, peluquería y cosmética capilar, instalaciones frigoríficas, operaciones de laboratorio, emergencia sanitaria, grado medio, farmacia y parafarmacia, atención a personas en situación de dependencia. Y este año hay dos módulos nuevos que no estaban en la convocatoria de 2016, que serían el grado medio de actividades comerciales y el superior de mediación comunicativa. Es algo novedoso. Estos títulos son nuevos ya de por sí y además los han incluido en la oferta de los módulos a los que te puedes presentar por libre. Hay una amplia oferta, la verdad es que recoge desde ámbito educativo, sanitario, nuevas tecnologías, etcétera, donde poder elegir, por tanto. ¿Y cuáles serían los requisitos para poder acceder? Los requisitos son los mismos que necesita una persona que se quiera presentar por cualquiera de las otras modalidades presencialmente. Todos sabemos que para poder acceder a un grado medio necesitas una titulación mínima requerida, que es la titulación ESO. Tienen que tener el graduado ESO y a partir de ahí pues cualquier otra que sea superior, la prueba de acceso a grado medio superior o el bachillerato o una titulación universitaria, en fin, cualquiera que sea superior a la ESO, pero como mínimo el graduado ESO. Eso sería para los módulos de grado medio. Y ahora para los módulos de grado superior se requiere, aparte de tener cumplidos 20 años de edad, se requiere como mínimo bachillerato o ya tener previamente un módulo de grado medio realizado, aunque sea de otra rama o de otra especialidad, y cualquier otra titulación superior a bachillerato y grado medio. Hmm. Hay que decir sería que válida. Hmm. Las personas que se inscriban ahora mismo después tendrían que realizar unas pruebas para la asignatura, imagino, ¿no? Que ya las que se matriculen, que llegarían entre abril y junio, ¿no? Sí, la matrícula es ahora suele ser en febrero o marzo y para el mes de mayo, ¿vale? En concreto hay un plazo en el que te dicen que los exámenes se pueden realizar entre el 20 y algo de abril y el 5 de junio. Sí. El 27 de abril y el 5 de junio creo que es. Pero casi siempre los exámenes son en el mes de mayo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que una persona que se matricule ahora en este periodo, en el plazo que está abierto ahora, pues tiene 2 meses prácticamente para estudiar. Por regla general, la gente que está interesada en presentarte por esta vía, pues con anterioridad ya se van preparando las asignaturas y demás, porque en 2 meses no es posible aprobarlas todas, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces, pues, una cosa que hay que planificar con tiempo. Y si no, incluso para el próximo año, porque como nos decía, salen cada año, ¿no? Cada año. Uh-huh. Luego, comentar también que eso, que cada modalidad, cada titulación está asociada a un centro de referencia o varios. Hay algunas titulaciones en las que a la persona le dan a elegir entre el centro más cercano a su localidad, en el cual sería su centro de referencia para examinarse y demás. Uh-huh. Sí. Pues todo ello en torno, como decimos, a estas pruebas libres para la obtención de módulos formativos de grado medio y superior en nuestra comunidad. No sé si, Ana, nos dejamos algún apunte en relación a este tema. Yo, en principio, animar a las personas que quieran crecer profesionalmente y quieran hacerse un buen currículum otros caminos, a que se animen a presentarse a estas convocatorias, y porque las ventajas pues son innumerables. Son flexibles, lo pueden hacer, marcárselo como un objetivo a largo plazo, y luego comentar que la modalidad de los exámenes son exámenes tipo test, muchos de ellos, hay algunos de ellos que tienen una parte práctica, pero la mayoría son simplemente tipo test. Uh-huh. Es una cosa, ¿verdad?, que hay que prepararse, que no es una titulación que no le van a regalar a nadie, evidentemente. Tú tienes que aprobar exactamente las mismas asignaturas que vaya a aprobar alguien que lo haga presencialmente, pero sí es cierto que es muy flexible y quien se lo proponga perfectamente puede sacarlo. Sí, la verdad es que la ventaja, sobre todo, que apuntas, ¿no?, esa flexibilidad, y que no es excusa, por tanto, de que no tengo tiempo. Bueno, siempre el hueco que cada uno pueda sacar, pues puede adaptarlo para, ya decimos, esta formación. Pues esto sobre estas pruebas. En concreto, hasta el día 23, insistimos, la posibilidad matricularse, de inscribirse. Mientras que también estamos en plazo de otras convocatorias. Ana, por ejemplo, hablamos de la Acredita 2017... hasta el 21 de febrero, recordamos, ¿no? Sí, el martes 21 finaliza ya el plazo para las personas que quieran echar la solicitud para participar en el procedimiento. Y no sé si otras convocatorias más que también, ¿no? Sí, es que en esta fecha coinciden varias. Están ahora mismo abiertas también. Bueno, en concreto hoy finaliza las pruebas para presentarse para la obtención del graduado ESO, por libre también, que ha estado el plazo abierto desde el 1 al 15 de febrero. Y luego está abierto también el plazo para presentarse y obtener la titulación de bachillerato por libre, que el plazo es el mismo que para la formación profesional. Sería desde el 10 de febrero hasta el día 23. Así que coinciden diferentes plazos dentro de lo que sería el ámbito educativo en torno a este tema formativo, ¿no? Y nada, comentar que para cualquier, si alguien se anima y quiere participar en alguna de estas convocatorias y matricularse y demás, pues que estamos a su disposición en el Servicio Andalucía Oriente del Ayuntamiento de Ubrique, aquí en calle Matadero, para lo que necesiten, para ayudarles con la solicitud, que la verdad que es bastante sencilla, porque estas convocatorias es algo gratuito, es algo público. No tienes que pagar tasa, no tienes que pagar nada, solo mandar la solicitud, que es muy sencilla, que se hace a través de la Secretaría Virtual de Educación. Y bueno, si alguien necesita ayuda para el procedimiento, pues aquí estamos a su disposición. Además de, bueno, pues toda la labor que se realiza desde Andalucía Orienta, como el itinerario personalizado de inserción, y bueno, pues toda la orientación a través de este servicio. Vamos a quedar con esas convocatorias, pero de todas formas seguiremos informando de estas convocatorias que van llegando a través de Andalucía Orienta, y te agradecemos, Ana, especialmente que nos hayas acompañado buscando un hueco dentro de lo que son las citas de atención, ¿no?, al público, que son numerosas, y eso quiere decir que hay muchas personas interesadas, afortunadamente, que están acudiendo, ¿no?, a Andalucía Orienta. Sí, bastante. Pues Ana Bazán, coordinadora del Servicio Andalucía Orienta en Ubrique. Lo dicho, muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias a vosotros.